un abismo profundo y negro al precipicio de tu mirada, de tu mirada. Abismo, vamos cayendo en un abismo lleno de espinas y pesimismo, y nuestro amor se va acabando. Tratemos de comprender nuestros errores y olvidemos los rencores para amarnos como ayer. No vamos a discutir siempre lo mismo, reprochando lo que hicimos una vez. Abismo. Cayendo en un abismo lleno de espinas y pesimismo, y nuestro amor se va acabando. Tratemos de comprender nuestros errores y olvidemos los recuerdos.